sola en tu casa y no le encuentras justificación. Es el amor que ha llegado a tu vida, abre las puertas de tu corazón. Nunca estés triste si hay a quien amar, vive tu vida, no debes llorar. Deja que el mundo siga su camino, haz que tu vida encuentre su lugar. Cuando te acercas, no sé qué me pasa, todo es bonito a mi alrededor. Es el amor que ha llegado a mi vida, abro las puertas de mi corazón. Y a quien amar, vive tu vida, no debes llorar. Deja que el mundo siga su camino, haz que tu vida encuentre tu lugar.